Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 29 de septiembre. Esta misma mañana se ha celebrado el Consejo Escolar Municipal en el que han participado representantes de la comunidad educativa y del equipo de gobierno municipal y en el que han quedado establecidos los días no lectivos del curso a nivel local y que quedan fijados el 29 y el 30 de abril. Estos se suman al 7 de diciembre y al 26 y 27 de febrero, que ya se terminaron a nivel andaluz. También se han repasado las actuaciones que se han producido en los centros educativos durante el verano y se han puesto sobre la mesa las demandas de los mismos de cara al futuro. Por último, Alba Gil ha adelantado que se está estudiando la posibilidad de que se vuelva a retomar el uso de las instalaciones deportivas del IES Maestro Francisco Fatou, el CEIP Bena Félix y el CEIP Fernando Gavilán en horario no lectivo después de que se haya renovado el convenio con la delegación. Pues sí, puedo confirmar que los días no lectivos que se han elegido han sido el día 29 y 30 de abril. Ha habido varias propuestas, entre otras, ya te digo, hemos escuchado las propuestas de tanto de los colegios como de los institutos, y bueno, las propuestas que nos habían transmitido habían sido el 13 de octubre, el 28 de mayo y 29 y 30 de abril. Y bueno, pues por mayoría el 29 y 30 de abril era lo que principalmente nos estaban transmitiendo los colegios e institutos que le convenían. Uh-huh. Al parecer, pues de esta forma conseguimos de que en cada uno de los trimestres pues haya un puente establecido, y por eso ha sido el motivo por el que se han decantado por el 29 y 30 de abril para estos días no lectivos. Claro, ellos en los primeros claustros de docentes que tienen al comienzo del curso, pues entre todo el claustro baraja un poco las posibilidades de estos días lectivos. No sé con seguridad si también el AMPA aporta su opinión al respecto, pero claro, cuando ya el centro viene con esa propuesta, imagino que ha sido consensuada por todos los participantes que forman parte de lo que la entidad escolar en el centro, con lo cual nos traen sus propuestas, se barajan en este Consejo Escolar Municipal y se ha decidido esto en estos días. El pleno ordinario relativo al mes de septiembre en el Ayuntamiento de Ubrique dejaba el primer apartado de control de las distintas delegaciones en esta nueva legislatura. En materia de cultura y bienestar social, Patricia Caro destacaba las numerosas actividades relacionadas con la pintura que se habían desarrollado en el municipio, así como las exposiciones realizadas en las diferentes salas expositivas de la localidad. También valoraba positivamente la participación en los talleres organizados con motivo de la feria, como el de confección de bolsos de mano o los concursos de engalanamiento de balcones y fachadas y los realizados en el propio recinto ferial durante el transcurso de la feria. Del mismo modo, adelantaba que están trabajando para llevar a cabo la octava edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, yacimiento sobre el que pretenden trabajar con la Universidad de Granada para que siga creciendo. En lo relacionado con la juventud, Patricia Caro puntualizaba que están cerrando el calendario de talleres del programa Informa Joven 23, que se desarrollará en el último trimestre del año. Se trata de una treintena de talleres que cuentan con un presupuesto de 4.500 euros financiados por el Instituto Andaluz de la Juventud. Pasando al yacimiento de Ocuri, estamos trabajando para llevar la octava edición del concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri. También hemos mantenido un encuentro con una universidad de Granada con la que queremos trabajar y hacer que Ocuri siga creciendo y siga siendo un yacimiento importante. Pasando a la delegación de Juventud, estamos cerrando el calendario de los talleres que conforman el programa Informa Joven 23 y que se impartirán en los distintos institutos de nuestra localidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Consta de un total de 30 talleres, estando esta actividad financiada a través de la subvención que anualmente convoca el Instituto Andaluz de la Juventud, en la que este año se nos ha concedido la cantidad de 4.500 euros. Estos talleres se programan en colaboración con los departamentos de orientación de los centros de enseñanza secundaria y a través de ellos se facilita formación e información al alumnado sobre temas como prevención de violencia de género en redes sociales, acoso escolar, educación afectivo-sexual, promoción de valores igualitarios e igualdad de género, prevención de consumo de sustancias adictivas. Pasando a la delegación de mayores, pues desde el primer día estamos trabajando, cita de nuestro delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Cádiz, Alfonso Candón, la primera de ellas el 6 de julio y fue en el Centro de Participación Activa de Mayores junto con su Junta Directiva. Y decir que no solo hemos tenido estas dos visitas, sino que también hemos mantenido una reunión hace semanas atrás, hace poco tiempo, en Cádiz con él. También desde la delegación de mayores, y como comentó mi compañera Alba, se venían realizando talleres próximos a la feria. Sin embargo, este año la delegación de mayores ha querido ampliar el rango de edad y que pudieran participar todas las personas que así lo desearan, realizando este taller en colaboración con la delegación de mujeres e igualdad, animando a participar a todos aquellos hombres, jóvenes o niños que así también lo desearan. Como bien ha comentado ella, era la confección de un bolso de mano que se han realizado en distintas asociaciones del pueblo, Barriada Antonio Vega, Barriada Andalucía y Galería de Arte Proyecto 5. Este taller se llevaba a cabo en la primera semana de septiembre y se entregaban dichos bolsos el Día de la Mujer en el primer día de feria. El segundo día de feria, jueves 14 de septiembre, se tenía lugar en la caseta municipal un almuerzo para 500 de nuestros mayores. Y pasando a la delegación de cultura, a finales de junio se colaboró con academias de baile en el Parque Rafael Alberti. Se han tenido dos conciertos en el jardín, el 14 de julio y el 25 de agosto, con la actividad Planeamos. El cine de verano, también por Diputación, Planeamos Cultura, han sido cuatro películas, dos en julio, el 18 y el 25, y dos en agosto, el 6 y el 23. Hemos tenido el 18 de agosto el fallo del cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2023. Se fallaba el 7 de julio el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. El 2 de septiembre teníamos el 12º concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, exposición que las obras premiadas permanecen durante el mes de septiembre en el San Juan de Letrán. Dicho día, mismo día, se fallaba en la sala de exposiciones el certamen andaluz y durante este mes de septiembre han permanecido allí. Hemos colaborado en el concurso nacional monográfico Perro de Agua Español, el 2 de septiembre en el Jardín, en la 42 edición Noche Flamenca de la Piel, este sábado 23 de septiembre pasado, el domingo 24 en el torneo de ajedrez, y hemos tenido alrededor, digamos, de las actividades de la feria, pues la entrega de los premios de concurso de pintura que con anterioridad he mencionado, también el concurso de decoración de fachadas, ventanas y balcones, el sorteo de dama, rey y reina y también del caballo y trayectoria a una etapa profesional a cuatro vecinos de Ubrique. Hemos tenido también una novillada el sábado 16 y un tentadero público el viernes 15. Decir que las actividades de feria han tenido muchísima participación y que hemos conseguido dinamizar la feria, que era el objetivo que teníamos. Por su parte, Francisco Gil informaba sobre la decisión de abandonar el proyecto mediante el cual, gracias a una subvención, se iba a actuar en la segunda planta del mercado de abastos, eliminando lo que había para crear una sala de reunión. El concejal de urbanismo justificaba esta decisión explicando que, a cambio, se llevarán a cabo dos intervenciones para las cuales ya se cuenta con sendas subvenciones nominativas. La primera por valor de 80.000 euros para poner en valor las estancias actuales del mercado de abastos, dotando la instalación de energía solar fotovoltaica. La segunda, de una cuantía de 150.000 euros, permitirá asentar esa sala de reuniones en la casa consistorial para todos los actos que se necesitan y que son de diferente índole. Además, se mejorará la accesibilidad de la misma. El PGOU también centró parte del discurso de Gil, quien explicó que en septiembre llegaron las respuestas a los registros de entrada que el anterior equipo de gobierno realizó, siendo estas todas favorables. Prácticamente el único por el que se mostró un tanto preocupado es el relativo a la depuradora, que presenta ciertas deficiencias que harían que no se llegara llegar a buen puerto a la hora de conseguir las autorizaciones necesarias en el PGOU. El concejal de Urbanismo relataba que se está ultimando un documento en el que se explica qué va a ocurrir con la depuradora. Ahí nosotros, tras estudiar con detenimiento el proyecto, con los diferentes afectados e intentando buscar un poco de participación entre todas las personas que son usuarias del edificio, pues hemos llegado a la conclusión de que teníamos que abandonar ese proyecto y empezamos a hacer gestiones y empezamos a movernos para ver de qué manera se le podía dar una vuelta a lo que inicialmente había planteado. La decisión ha sido no hacer esa sala de reuniones en el mercado y, en cambio, hemos tirado por un camino que es emprender otros dos proyectos que creo que resolverán un poco lo que venía buscando este proyecto inicial. Por un lado, vamos a intentar poner en valor todo lo que son las estancias del mercado de abasto, porque consideraríamos que todavía aquello, con las calidades de acabados y de materiales que tiene, habría que darle una vuelta para que aquello se le pueda dar otra salida de que antes a lo mejor no hemos conseguido darle. Y en ese edificio hemos optado por buscar una subvención nominativa por importe de 80.000 euros para intentar que esté dotado de energía solar fotovoltaica y de esa manera porque sea una cosa que pueda ser algo que ayude a los que estén allí de usuarios del edificio del mercado. Por otro lado, respecto a la necesidad que el proyecto inicial planteaba con la sala de reunión, pues este equipo de gobierno ha considerado centralizar todo ese tema de reuniones y de diferentes encuentros que tenemos que hacer a lo largo de todo el año en lo que es la casa consistorial. Y hemos buscado una subvención nominativa de 150.000 euros para que la casa consistorial pueda tener una vuelta un poco de tuerca de lo que ya inicialmente se había actuado sobre ella con distintas ampliaciones, pero con este proyecto vendremos a dotarla de una sala de reuniones adecuada para todos los actos que se necesitan en nuestro pueblo y además le mejoraremos la accesibilidad a la zona, dígase sala de prensa y todo lo que actualmente conocemos. Y el tema que más nos preocupa y que queremos también poner un poco encima de la mesa en el Pleno es el último informe, que también tiene carácter casi positivo, pero nos hace una puntualización sobre el tema de la depuradora de Ubrique. Todos sabemos que cuando se desarrolla un plan general, lo que queremos es que el pueblo se amplíe. Y si queremos ampliar el pueblo, pues va a tener más requerimiento de depuración a la hora de que la población aumente. Pues este informe del dominio público hidráulico nos lleva a que, debido a que durante la tramitación de esa documentación tan densa que te llevamos tantos años tramitando, hemos tenido que ir dando descarte de las situaciones en las que se encontraba la depuradora de Ubrique, que sabemos todos que tiene ciertas deficiencias, pues en este informe nos han hecho un poco una llamada de atención de que hay ciertas cosas que le faltan a la depuradora de Ubrique que harían que no llegáramos a buen puerto a la hora de conseguir las autorizaciones necesarias en el PGOU. Entonces, el resumen de lo que os estoy comentando es que ahora mismo el PGOU que teníamos ahora mismo que el equipo de gobierno anterior había desarrollado, nosotros lo hemos respetado y hemos llegado a un punto en el que la Administración nos está contentando que para que pueda tener esa aprobación necesita dar un poco de explicaciones sobre qué va a ocurrir con la depuradora. Comentaros que esta documentación llegó durante la feria, durante los días de feria e incluso durante estos días tenemos que agradecer al equipo redactor del plan general que se ha puesto las pilas y ya tenemos una documentación que ya estamos poniendo en conocimiento de cada uno de los organismos que nos han emitido ese informe. Y estamos en estos días con esa documentación que ya está elaborada para volverle de nuevo a dar registro de entrada, pendiente de que estos señores que han hecho los diferentes informes nos atienda. Estamos haciendo en eso, el compañero Mario Alcalde nos está también echando una mano en esas reuniones y estamos teniendo citas con todos los señores de las distintas delegaciones. Y el resumen es que en breve, cuando tengamos ya la última reunión que nos queda, que es precisamente con el informe del dominio público hidráulico, podremos introducir esta documentación que ya el equipo redactor ha elaborado para dar el paso definitivo. Informaros un poco para que conozcáis también los plazos de los próximos meses. Por parte de la Delegación de Urbanismo de Cádiz, ¿no?, de Fomento, pues no hay ningún tipo de problema en que se pueda convocar de forma urgente en cuanto tengamos todo esto, la CETOTU, que haga que el plan general se apruebe, pero también os tengo que decir que durante estos meses y un poco también de la mano de nuestro secretario general, nos hemos empezado a dar cuenta que falta un último trámite que no se había hecho, que era la aprobación definitiva de ese documento. En cuanto a las áreas de fiestas, turismo y deporte, su titular, Daniel Domínguez Chávez, destacaba el espectáculo de drones ofrecido el 7 de septiembre como alternativa a los fuegos artificiales, la celebración del concierto de Antonio José y los buenos resultados de los cambios en la feria. En materia turística se está trabajando en dos subvenciones, una para reformar la oficina de turismo y otra para fomentar la crujía de gamones a nivel nacional. Las actividades con motivo del Día Mundial del Turismo, resaltando la jornada de puertas abiertas en centros de interés y las iniciativas con empresas de turismo activo, centraron también parte de su discurso. Por último, en deportes, valoraba positivamente la temporada de piscina de verano, los encuentros que se están manteniendo con los colectivos para la nueva temporada y la oferta del Patronato Municipal de Deportes, que ya se encuentra al 75% de ocupación. Respecto a las concejalías que me corresponden, voy a empezar por fiesta. Hemos buscado una alternativa a los fuegos artificiales y se ha hecho el evento de 120 drones, que ha tenido una gran aceptación. Se ha realizado el concierto de Antonio José con un número importante de entrada y donde hemos podido disfrutar de un gran concierto. Y sobre todo se ha trabajado en una gran feria, desde puestos, atracciones, casetas, actividades, luces y todo lo que conlleva, junto al pregón de Jesús Lindo Urique y, por supuesto, ya estamos trabajando de cara a la Navidad. Por la Concejalía de Turismo se ha realizado la excursión a Isla Mágica con un total de 220 personas. Hemos recibido en nuestra oficina en estos tres últimos meses a 3.632 personas. Hemos trabajado en un par de subvenciones, estamos trabajando en un par de subvenciones, una para reformar la oficina de turismo y otra para fomentar nuestra fiesta de gamones a nivel nacional. Y hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, hemos dado a conocer lo que vamos a realizar. El lema de este año es Turismo e Inversión Verde, y para ello hemos decidido tener jornada de puertas abiertas de la exposición de Mano y Magia en la Piel de Centro de Interpretación de Historia de Ubrique y Ciudad Romana de Ocuri. Se van a regalar semillas de fresno y algarrobo y se van a realizar actividades de turismo activo al aire libre. Por la Concejalía de Deporte, referente a la piscina, ya que ha terminado la jornada de verano, decir que todo ha ido bien y que desde el 24 de junio al 3 de septiembre que hemos tenido la piscina abierta hemos recibido un total de 12.056 usuarios. Decir que se ha trabajado y se sigue trabajando en la puesta a punto de todas las instalaciones de cara a la nueva temporada. Nos hemos reunido con varios colectivos para una primera toma de contacto y escuchar sus propuestas. Se ha realizado la competición de natación, se está realizando el torneo de 3x3, también se está jugando el torneo de pádel de Manuel Domínguez y estamos trabajando para poder darle forma al Festival Legend. Se ha arreglado la pista del Caldereto de Fútbol Sala y, lo más importante, se ha recuperado la maratón de fútbol del Caldereto, que llevaba 2 años sin celebrarse, con una gran aceptación de 9 equipos y alrededor de unos 100 jugadores. Y sobre todo se ha trabajado para la nueva programación de deportes municipales de cara a la nueva temporada, donde se han ofertado 126 programas con 1.747 plazas y actualmente ya tenemos ocupadas 1.314, un 75% de la oferta. Terminamos con varios apuntes. El primero de ellos es relativo al grupo de empresas Invercumbre, que ha convocado por séptimo año consecutivo sus premios académicos Familias Valle de Piña, de nuevo con el objetivo de reconocer e incentivar el esfuerzo, la formación intelectual y la participación en las actividades sociales, humanitarias, científicas y culturales de los alumnos de bachillerato en los institutos de Ubrique, así como facilitar el acceso a una formación de posgrado a los egresados universitarios vinculados a sus trabajadores. Los premios Invercumbre 2023 mantienen una bolsa económica de 18.000 euros entre sus dos modalidades. En la de mejor estudiante de bachillerato se vuelve a contemplar un primer premio de 3.000 euros y dos accésit de 1.500 euros, mientras que en la de mejor egresado universitario continúa un premio nada menos que de 12.000 euros para la formación de posgrado. A la primera modalidad puede concurrir cualquier estudiante ubriqueño que haya culminado sus estudios de bachillerato este curso. Por su parte, la modalidad universitaria se circunscribe la participación a aquellos estudiantes de posgrado que concluyan su formación este curso y que tengan o hayan tenido en el pasado algún familiar trabajando en el grupo de empresas Invercumbre. La La zona de césped de la piscina municipal acoge esta misma tarde, entre las 7 de la tarde y las 9, una actividad relacionada con el yoga, yoga solidario, que incluye una sesión inicial para menores y otra posterior para los adultos. El objetivo es seguir impulsando las investigaciones sobre las distrofias musculares de cinturas y de Duchenne y apoyar a los pequeños ubriqueños Daniel Corrales y Candela Menacho. Se contará además con sendos stands para informar sobre la labor de ambas asociaciones y con productos con los que también poder colaborar. Las entradas, también para fila cero si no se puede acudir, pueden encontrarse en las librerías Fábula y Alambique y en la sala fitness Julio Dueñas, o bien directamente durante la celebración del evento. Y por último les contamos que este domingo tiene lugar el primer partido como local esta temporada del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Tras su victoria por 2-3 en Vejer la pasada semana, los de Miguel Domínguez y Darío Lima reciben al Gédula Club Deportivo a las 5 de la tarde en un partido que servirá para rendir homenaje a Luis Miguel Fernández, histórico entrenador de fútbol al que se le reconocerá su trayectoria y su colaboración y disposición también en este nuevo proyecto. Así lo dejamos, eso es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.